Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Miércoles 21 de agosto. El Señor lo eligió, sumo sacerdote. Le abrió sus tesoros y derramó sobre él toda clase de bendiciones. Oremos. Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de sabiduría celestial y fortaleza apostólica. Concede benigno que siguiendo sus enseñanzas y ejemplos alcancemos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles: Esto dice el Señor: ¡Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos! ¿No deben los pastores apacentar a las ovejas? Pero ustedes se toman la leche de ellas, se visten con su lana, sacrifican las ovejas mejor alimentadas y no apacientan al rebaño. No fortalecen a las ovejas débiles, no curan a las enfermas, ni cuidan a las que están heridas. No hacen volver a las descarriadas, ni buscan a las perdidas, sino que las dominan con crueldad y violencia. Mis ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todos los animales salvajes. Mi rebaño anda errante por todas partes, por los montes y las colinas. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra y no hay nadie que se preocupe de él. Nadie que lo busque. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y se ha convertido en presa de todos los animales salvajes por falta de pastor, pues mis pastores no se preocupan por mi rebaño. Se apacientan a sí mismos y no apacientan a mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Lo juro por mi vida. Me voy a enfrentar a los pastores para reclamarles mis ovejas y destituirlos de su cargo. Los pastores ya no volverán a apacentarse a sí mismos. Les arrancaré mis ovejas de la boca y no se las volverán a comer. Esto dice el Señor. Yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor,

amaba el rebaño, mucho más que lo que podemos pensar hoy día. Hoy se crían animales, pero mecánicamente. Entonces, la palabra del Señor es contra aquellos que son malos pastores. Se aprovechan de las ovejas gordas, les quitan la lana. Y bueno, esto nos hace pensar, hermanos, en aquellos que se dicen pastores y que ciertamente se aprovechan de las ovejas. Ustedes saben perfectamente que hay quienes engañan, fundadores de falsos grupos, para vivir como príncipes, como reyes. Entonces, esto es absurdo. Esto es algo que va contra el Evangelio mismo. Sí, usted pague, entregue el diezmo, peque, pero usted pague. Esto es un engaño, porque engañamos a la persona, le hacemos una imagen de Dios que no es. Y naturalmente el Señor está contra esto. Yo buscaré a mis ovejas, porque estos no están bien. Esto también puede aplicarse esto a los padres de familia, En cuanto que un padre de familia descuide a sus hijos, una madre descuide a sus hijos que le han sido encomendados por el Señor. Por esto, en el Evangelio se nos presenta esta parábola de la viña. Los viñadores homicidas se llaman, ¿no? Reciben un terreno en confianza y en vez de dar los frutos se quedan con el terreno. Hasta matan al hijo del dueño. Aquello que Dios nos ha dado no podemos apropiarlo como una cosa, como algo que nosotros fuéramos los autores, los dueños. Todo te ha sido dado, la vida, la familia, en fin, tu mismo cuerpo, tu misma persona es un don de Dios, al cual hay que referir todo y no ser como estos pastores malos, quedarse con aquello que les conviene. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿cómo administramos aquello que Dios nos ha dado? Pienso, como digo, un padre de familia, una madre de familia, pero también la propia vida es un don de Dios. Nadie es dueño y autor de su existencia, sino que esto es un don que viene del Señor. Lo llevamos por el buen camino, me refiero sobre todo a los hermanos. Segunda pregunta, delante de aquellos que se apropian de unas secciones de la iglesia, fundan sectas. Secta, de la palabra sectare, de venesección, seccionar, cortan la iglesia. 48.500 iglesias donde cada uno hace o lo que quiere o lo que le conviene. Nos preocupamos de esta situación tremenda, esa división que no es una división con derecho, porque para el error no hay derecho, sino para la verdad y la unidad. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor y le decimos, oh Cristo, has venido tú como el dueño verdadero de la viña, el heredero, y te hemos tratado peor que a todos, te hemos quitado la vida. Señor, no permitas que tu pueblo sea objeto de posesores, de dueños, que hagan de tu rebaño partes que les convienen, que se viva la unidad en la verdad y sobre todo en la caridad. Concédenos a todos los que hay una responsabilidad en sus manos poder ser buenos pastores como quiere el Señor, pastores según su corazón. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 22, tan famoso, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esto es muy importante porque nosotros tenemos mediaciones en la iglesia. Lutero decía, no existen los sacramentos, no existe la enseñanza de la iglesia, cada uno es cada uno. Pero al final él era un líder y después todos sus seguidores y todos los que andan predicando el evangelio autónomamente, diciendo lo que quieren, pues son como dueños. Pidamos para que ciertamente no exista esta división en la iglesia tan grande, tan vergonzosa, y para que ciertamente nosotros podamos en todo momento ser fieles al Señor que nos ha mandado a su Hijo como buen pastor. Digamos una vez más, el Señor es mi pastor, nada me falta. Hoy en la acción queremos nosotros, hermanos, tomar dos propósitos. El primero de ellos es examinar cómo administramos. Administrar son dos palabras, servir en ministerio. Ministerio viene de minus, letra minúscula. Hay quien se hace mayúsculo, aquí mando yo soy el dueño, yo fundé esta iglesia, nadie me puede decir nada. Pues este es un pecado muy grave. ¿Cómo administramos aquello que nos ha sido dado? En segundo lugar, orar por la conversión de aquellos que se secuestran el rebaño del Señor. Y no son solamente religiosos, pueden ser autoridades administrativas que se adueñan de lo que no es suyo. Y naturalmente esto trae pues mucho, trae muchísimo mal. Nos ayuda la intercesión de este Papa, San Pío X, un hombre humilde, un hombre santo, que amó mucho la verdad y que decía, hay que poner todas las cosas en el nombre de Cristo, recapitularlo todo, poner a Cristo como cabeza de todo, porque Él es el único buen pastor. San Pío X, Papa, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.